Fábula número 127 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Jesse Guan. Fábula número 127. El cisne y su dueño. Se dice que los cisnes cantan justo antes de morir. Un hombre vio en venta a un cisne, y habiendo oído que era un animal muy melodioso, le compró. Un día, que el hombre daba una cena, trajo el cisne y le rogó que cantara durante el festín. Mas el cisne mantuvo el silencio. Pero un día, pensando el cisne que ya iba a morir, forzosamente lloró de antemano su melodía. A oírle, el dueño dijo, «Si solo cantas cuando vas a morir, fui un tonto rogándole que cantaras en lugar de inmolarte». Muchas veces sucede que tenemos que hacer a la fuerza lo que no quisimos hacer de voluntad. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.